Pero ahora nos vamos a meter en otro tema importante de la jornada del día de hoy, de ayer, obviamente, que tiene que ver con este balotaje que va a haber el próximo 30 de octubre, la victoria de Lula el pasado domingo de ayer, por 5 puntos frente a Jair Bolsonaro. Para ayudarnos a analizar esto, estamos en comunicación telefónica con Oscar Soto, politólogo y, bueno, ya amigo, compañero acá de la casa. Buen día, Oscar, ¿cómo va? Buen día, Darío, ¿cómo va? Bien, bien, todo bien. Y bueno, por un lado también con algo de esperanza, no sé, felicidad por la victoria de Lula, me parece algún hecho por lo menos muy importante. ¿Qué te ha sucedido a ti? ¿Cómo has podido analizar en estas horas esta victoria de Lula y este balotaje para el 30 de octubre? Sí, tal como decís vos, me parece que se trataba de una elección histórica, pese a que Lula no era un candidato que salía a su primera elección, ¿no? Ya iba por su sexta elección y en el haber tenía más derrotas que victoria. Sin embargo, esta era muy importante porque el mismo Lula venía de años de estar proscripto, de estar preso inclusive en una causa que se alarmó, que después se terminó demostrando que carecía de sustento material y que no tenía cauce, pero digamos era una elección muy difícil, y teniendo en cuenta que siempre los oficialismos, aún en las coyunturas más adversas, siempre tienen elementos a mano para poder generar mejores escenarios en sus elecciones. Sin embargo, a mí me sorprendió la distancia que hubo en las encuestas, lo que habían marcado las encuestas, de lo que efectivamente sacó Bolsonaro, lo cual alerta un poco, me parece, al pueblo brasilero y da cuenta de que hay una derecha muy, muy afianzada, ¿no? Yo pensaba los paralelismos con Argentina y Macri se va con arriba del 40% y con Bolsonaro está pasando lo mismo. Me parece que la histórica o el núcleo duro de la derecha en Brasil, que siempre ha estado un poco más disperso, con Bolsonaro encuentra un bloque ahí homogéneo, digamos, todos los partidos, todo el liberalismo, la ultraderecha se terminó votando ahí, salvo algo más marginal, que fueron a un personaje que es nuevo también en la política, que es Simón Tebet, que quedó en tercer lugar, que también será alguien con quien negociar, junto con Ciro Gómez, que sacó un porcentaje muy bajo, pero creo que en definitiva se trató de una elección histórica, porque Lula alcanzó un porcentaje que era lo que se preveía, se creía que podía ganar en primera vuelta, pero es muy difícil, él mismo lo decía, nunca ha ganado, nunca ha llegado al gobierno en primera vuelta, y me parece que hubo un factor ahí, que las encuestas, que nosotros sabemos que es difícil creerle a las encuestas, pero todo parecía indicar que Lula se imponía, pero ahí había un voto vergüenza que por lo menos en las encuestas previas no salió, ¿no? Mucho voto a Bolsonaro que creo que la gente no se animó a decirlo. Así todo, creo que ha sido una elección muy buena por el contexto del cual venimos hablando, ¿no? Tanto tiempo de proscripción, tanto discurso antipetista que creo que ha calado muy fuerte y que, bueno, hoy que esté a días de poder concretarse la segunda vuelta y con una posibilidad de ganar certera, creo que se trata de un nuevo tiempo para América Latina, para Brasil al menos. Totalmente. Oscar, ahí nombraste a las encuestas, ¿no? Y preguntarte también si ahí se puede hacer un análisis que muchas veces, bueno, yo pensaba esto, ¿no? Como que le están escapando y a su vez no sé si están fogoneando, ¿no? Es decir, le dan, por lo que pasó ahora con Bolsonaro, le dan un número que es notablemente inferior al que finalmente obtuvo. Durante mucho tiempo y con mucha difusión y mucho recorrido mediático, digamos, si de alguna manera no terminan empujando ese voto, si miedoso, no sé cómo llamarlo, indeciso, decir, bueno, la verdad que se nos viene Lula. Creo que un poco también lo podemos trasladar acá a lo que pasó en la última elección presidencial en la Argentina con Mauricio Macri, que le daba mucho menos, y nos terminó sorprendiendo de lo de como en el caso de ahora de Bolsonaro, de bueno, los puntos que sacó, digamos, que no estaban como previsto. ¿No te parece que hay ahí también un juego en cuanto a la encuesta, mediático, que empuja también ese votante en la definición? Estoy bastante tirado de los pelos, pero nada, me viene sorprendiendo eso, me viene sorprendiendo eso en a No. nivel de encuesta, cómo se va manejando la cosa y cómo nos va sorprendiendo de alguna manera estos porcentajes. Yo creo que no. ¿Vos te acordás cuando acá en la Argentina se discutía, que hubo toda una discusión, bueno, 20 años, ustedes lo saben bien, muchos años de discusión por una nueva ley de medios y Claro. radio, de audio? Y en un momento en la Argentina se discutía mucho el tema de cómo los medios jugaban. Y creo que habían algunos análisis que decían, bueno, estamos dándole, o algunas lecturas decían, estamos dando mucha entidad a los medios, hay que pensar otro proceso que también van acompañados. Yo creo que hay que volver a poner el acento en el tema de lo mediático. Vos fíjate que si uno analiza los gobiernos de Lula, por lo menos el ciclo que va desde el 2003 a, inclusive teniendo en cuenta el gobierno de Dilma, salvo esos últimos 4 años en los que Dilma Rousseff fue más rupturista en algunas cuestiones, por lo menos en plantear una reforma política, el modelo lulista tuvo, para mí, tres elementos importantes. Uno, esa conciliación de clases que propuso. Lula estaba en los acampamentos del MST entregando tierras y también estaba en el foro de Davos, reconocido como un gran presidente, que había logrado incluir 50 millones de pobres en Brasil. Por un lado era eso, ¿no? Un gobierno que fue conciliador, que logró un proceso ascendente de distribución de la riqueza, pero que además tuvo condiciones excepcionales, ¿no? Como el boom de los commodities, como todo un proceso que, en todo caso, como algunos analistas decían, Fernando Henrique Cardoso ya había hecho el tratamiento quirúrgico, el ajuste en Brasil, y a él le tocó un proceso mucho mejor. Pero si uno analiza eso, el Lula de esos años, sus mejores años, ¿no? En sus años más progresistas, más redistributivos, él así todo fue siempre un liderazgo muy conciliador, muy acuerdista, digamos, y muy político en ese sentido. Y si uno mira esa fotografía y mira la propuesta política que hoy se plantea, su principal aliado hoy es Gerardo Almín, que fue su contrincante en 2006, que viene de la centro-derecha. Su Uno podría vicepresidente. pensar en un Lula, claro, y hoy es su vicepresidente, entonces uno podría pensar en un Lula, perdón, más cercano a la estrategia de Macron en Francia para competir con Le Pen que en un Lula radicalizado, chavista, comunista. Entonces, volviendo al principio, creo que los medios generan un escenario, apuntan a una dirección política que la gente construye como sentido común, ¿no? Y se vuelve a decir, bueno, viene Lula y se viene el comunismo. Y creo que está lejos de eso la propuesta de Lula. En todo caso, él, creo que un discurso muy cercano a lo que fue acá en 2019, está hablando de volver a la normalidad, ¿no? De volver a un país normal, dice. Por eso, Oscar, te planteaba esto, que respaldado en la encuesta, lo mediático, bueno, fue diciendo que Lula y asegurando que ganaba en primera vuelta, bueno, que se venía nuevamente el PT, digamos, como que lo fue instalando también, la Red Globo hizo eso, bueno, durante toda la campaña, bueno, eso me parece que empujó también, bueno, para seguirlo analizando. ¿Cómo ves Sí, el...? sí, sí. ¿Cómo ven lo mencionaste, la conformación de este nuevo gobierno? Seguramente va a ser gobierno porque le faltan solamente un punto y medio a Lula para ser presidente y las dos fuerzas, tercera y cuarta fuerza, seguramente van a inclinar el voto hacia Lula. Prácticamente, bueno, va a ser planteando un nuevo escenario, este escenario, ¿cómo crees que va a ser, digamos, como esta coalición de fuerza y Lula ya más conciliador con la centro derecha? ¿Cómo crees que va a ser ese escenario para los sectores populares, sobre todo, ¿no? Mira, yo creo que el escenario es bastante complejo como lo es acá en la Argentina, pero Tal cual. inclusive mucho más dramático ahí porque primero que si se repite, todo indica que se va a repetir, va a ser muy cercano el lugarismo a lo que vimos ayer, el Congreso que ya es complicado para los presidentes brasileros porque Brasil, hay que contarlo, tiene una composición federal muy marcada con actores y alianzas muy fuertes, ¿no? Los sectores del agro que tienen una bancada muy fuerte, pero además en los últimos años los sectores vinculados a las iglesias evangélicas que tienen un rol central, digamos, tal vez no logramos apreciarlo en la misma dimensión aquí, pero Brasil tiene ese componente muy fuerte. De hecho, creo yo que la base del bolsonarismo es eso, ¿no? Es un movimiento, fíjate que es un movimiento popular, porque la centro derecha, este neofascismo, lo que Breno Altman llama el neofascismo de masa, en Brasil es bastante popular. O sea, las Totalmente. clases populares votan Totalmente. por su ladero, por su adversario, digamos, y en este caso esa base bolsonarista no solo son los evangélicos de derecha o pentecostales más conservadores, sino que hay paramilitares, hay un trabajo de las policías militares o las Fuerzas Armadas nuestras, y hay un rol de las redes sociales. Ayer apenas se conocieron los datos, había una estadística que se compartía por ahí, que era la comparación en redes sociales que tiene en Instagram, en Facebook, en Twitter, la cantidad de seguidores que tiene Bolsonaro y las que tiene Lula. Lo duplica o lo cuadruplica. En algunos casos, digamos. Entonces hay todo un trabajo no solo territorial de la derecha, sino también simbólico muy fuerte, y creo que Lula se enfrenta a eso en primer lugar. Y en segundo lugar, me parece que también el escenario es un escenario muy adverso, como lo hemos visto acá, con una economía recesiva, y creo que va a tener que nadar contracorriente porque la expectativa es muy grande, digamos. Lula es uno de los referentes del primer ciclo progresista de América Latina, y creo que va a tener un desafío casi de hacer una maniobra muy fina, ¿no? Entre responder a su base social, a esos sectores sociales que han sido excluidos en los últimos años y que reclaman derechos, y a su vez tratar de mantener un vínculo con cierto establishment que no en vano, hay que decir, lo apoyó en este contexto, digamos, el Poder Judicial, a diferencia de la Argentina, lo volvió a la le volvió a dar la candidatura a Lula, sectores mediáticos, inclusive te diría Globo y algunos grandes medios, han apostado más a su candidatura que la de Bolsonaro, porque la burguesía brasileña entendió que poner perdonando la palabra, a un mono con navaja como sería Bolsonaro es muy peligroso, digamos, Claro. poner un tipo, un neofascista de este tipo, le generó mucha dificultad a la propia burguesía brasileña, y creo que ahí me parece que Lula se erige como un garante de esa estabilidad que le sirve a las clases populares, pero que sobre todo le sirve a los sectores dominantes, y bueno, y creo que ahí es un desafío. Yo recomiendo mucho algunas lecturas que desde el mismo PT, del MST o algunos gente más joven está diciendo que no solo se trata de que Lula gane, que es derribar a la derecha, digamos, un poco lo que nos pasó en la Argentina en 2019, hay que sacar a la derecha del poder, sino también de dar una discusión interna y una salida por izquierda, que un poco es lo que ha ofrecido el PT históricamente, pero que en el último tiempo, desde el Mensalón a todas estas cuestiones que le pasaron en el medio, se fue desmovilizando, y también explicó un poco el ocaso del ciclo lulista, ¿no? Oscar, ¿qué le puedo aportar a la región, a esta nueva composición de la región, estos nuevos gobiernos de la región, tanto el que ha llegado a Colombia, a Chile, el caso de Perú, Ecuador, obviamente a Venezuela? ¿Qué le puede aportar Brasil o qué de nuevo puede llegar a pasar en relación a la región, digamos, a volver a recuperar, si se quiere, una mirada más regional? ¿Cómo crees que puede impactar lo que sucede en Brasil? Yo creo que es central, es fundamental, si lo miramos en la memoria corta, en la historia reciente, fue fundamental que hubiera un Lula, un Chávez, un Rafael Correa, para que también un Néstor Kirchner, para que la región tuviera ciertas condiciones de estabilidad y cierta redistribución de la riqueza. Digo, uno lo mira en perspectiva histórica y podríamos encontrar miles de falencias en todo ese proceso. Sin embargo, en términos económicos, algo de restitución se vio, y Brasil ha sido, por ahí se me ocurre que el ejemplo más nítido, ¿no? Me acuerdo que cuando Lula asumió había toda una discusión de los altos índices por graficar esto, ¿no? La cantidad de gente que estaba dentada en Brasil, que no tenía acceso a la dentadura, y Lula introdujo planes como el Bolsa Familia que le generaron mejoras a las clases bajas, que mejoraron y constituyeron una clase media mucho más sólida, y que incluso Bolsonaro los profundizó, porque también ahí eso explica un poco los votos de Bolsonaro. En los últimos años mejoró los planes de asistencia y transferencia de ingresos de Lula, y eso también le ha dado fuerza a su candidatura. Pero digo, al margen de eso, todas estas políticas sociales que hoy nosotros conocemos, que se discuten desde la derecha, pero que sabemos que son logros que se han dado por lucha social, creo que en esos años se consolidaron. Me parece que lo que puede venir ahora es muy muy relativizado por el contexto en el que vivimos. Lo que Álvaro García Linera dice, esta nueva ola progresista, creo que tiene muchos problemas, ¿no? Basta mirar Boric, basta mirar lo que pasa en países cercanos como Perú, salvo Bolivia, ¿no? Que es la gran excepción. El resto está debatiéndose con los fantasmas del pasado y con una derecha que está mucho más radicalizada. Entonces, lo que digo, creo que una victoria como la de Lula, que es el país, la segunda democracia más grande de Occidente, el país más grande de América Latina, que tiene los movimientos sociales más masivos de la región, creo que le da, por lo menos en términos electorales y políticos más estrictos, le da a América Latina un nuevo aire. Después, pretender trasladar eso a nuestros contextos creo que está difícil. Incluso la economía de Brasil quebrada, como la ha dejado Bolsonaro, no es la misma economía nuestra, con los porcentajes de inflación que tenemos, con el grado de deterioro social que vivimos. Creo que no se podría trasladar el mismo espíritu de época que se vivió en aquellos años, porque me parece que hay mucho que hacer en cada país. Pero claramente la figura de Lula, del PT, le da a América Latina otras condiciones para negociar. Solo basta mirar lo que fue la relación Argentina-Brasil en estos últimos años, que sus presidentes ni se juntaron, digamos, para ver que se viene un tiempo nuevo. Me parece que hay que tener esperanza en ese sentido, y también entender lo que los movimientos sociales, lo que el pueblo brasileño siempre ha dicho, que además de la disputa electoral, hay que seguir construyendo territorialmente, que es lo que han hecho en estos años, ¿no? En estos años del bolsonarismo. Buen día, Oscar. Acá Fernando te saluda desde la consola. Mirá, ahí ya para cerrar, te hago una pregunta que en realidad es contrafáctico, pero bueno, si vos tuvieras que aconsejar o viendo la experiencia, lo que ha sucedido en Argentina, digamos, donde el sistema está tambaleante y hay posibilidades muy ciertas de que la derecha vuelva. ¿Dónde crees que tendría que focalizar el esfuerzo esta coalición de Lula, tomando en cuenta también que es una coalición que está más a la derecha que la primera parte del gobierno de Lula? ¿Dónde crees que tendría que focalizar el trabajo para poder generar una continuidad? En el gobierno, obvio, ¿no? A mí me parece que Lula tiene que hacerse fuerte donde ya lo es. Vieron cómo quedó el mapa electoral después de las elecciones, todo el norte, el nordeste, que o casualidad es el sector o la región más pobre del país, quedó toda manchada de roja, y todo el sur, sureste más rico, digamos, con más productividad, quedó todo azul, votó todo a Bolsonaro. Yo creo que Lula tiene que tejer puentes ahí. Y tejer puentes con la movilización social. Si uno hace el análisis, o por lo menos ve qué pasó en los últimos años de cuando fue el impeachment a Dilma, entre los grandes problemas que tuvo el PT fue la desmovilización que tuvo, ¿no? Incluso los mismos militantes decían, el partido que era el partido que luchó por la vuelta a la democracia, un partido de izquierda, se transformó en un partido burocrático que se acomodó al Estado, y eso se ha visto muy marcado en relación por ejemplo, con el MST, que es un movimiento muy cercano, que mantuvo siempre la lucha territorial, la movilización, que mantuvo su autonomía con el gobierno, pero que también apoyó históricamente. Creo que uno de los desafíos, las cosas que debería hacer, es recostarse sobre esa movilización, pensando en la Argentina, evitar aunque es difícil en Brasil, ¿no? Evitar las concesiones a las grandes empresas, que es un poco lo que ha pasado acá, ¿no? Recordemos que desde Vicentina esta parte el gobierno, salvo las tensiones que uno ve al interior, no se ha animado a poner, ni siquiera, digo, a una cuestión extrema, pero a darle cierto, a ponerle ciertas condiciones a los sectores económicos concentrados. De hecho, vemos que se reúne con la CGT y no se resuelve un bono, por ejemplo. Digamos, esta dilación, esta tibieza política que ha caracterizado a la Argentina, me parece que debiera ser lo primero que Lula no debería hacer. Es difícil porque en el Congreso va a tener que negociar con la derecha, porque su vice la centroderecha y porque además su estructura política ha sido un acuerdo amplio, una coalición amplia de gobierno. Pero yo creo que manteniendo eso y además con la figura y el liderazgo de Lula, pensemos que se hace difícil no hacer el paralelismo con Argentina, pero pensemos que Lula no es Alberto Fernández, ¿no? Se trata de un liderazgo histórico. La figura más importante de los últimos 50 años de Brasil, sin duda, y creo que en eso va a tener que ser un poco más efectivo en su liderazgo, porque creo, digamos, cuando se cambió el esquema, cuando vino Dilma fue mucho más profunda en algunas cosas, sin embargo, las clases dominantes no dudaron en hacerle un juicio armado, orquestado e ilegítimo, y creo que con Lula eso cambia, hoy en este contexto con los apoyos que tiene me parece que cambia, pero bueno, sí, es como tal como decís vos, Fernando, me parece un escenario muy complejo y va a tener, me parece que se viene un Lula más equilibrista que antes, ¿no? Oscar, Perfecto. bueno, mucho por seguir hablando, seguramente te seguiremos molestando en este tiempo y te agradecemos muchísimo el aporte, como siempre. No, por favor, a ustedes, muchas gracias. Abrazo Un enorme, abrazo grande. abrazo enorme. Bueno, Cuídate. pasaba por este De Cara al Sol, Oscar Soto, politólogo, metiendo ahí un análisis sobre estas elecciones del pasado domingo, del día de ayer en Brasil, donde, bueno, hay balotaje y segunda vuelta entre Jair Bolsonaro y Lula, Ignacio Lula da Silva, para el próximo 30 de octubre. Un poquito de música y volvemos para el cierre.